Ya, bueno, acá estamos, recién ya terminó la presentación en Santiago Centro del libro Luis Ding, la memoria, no, Luis Ding, ya lo sabrán por los estruendos. ¿Y qué, de qué se trata este libro? Este libro es un poco el rescate de la memoria de los sucesos del 1 de mayo, de donde todavía se conmemora, todavía hay combate callejero, todavía hay recuerdo, hay memoria, y se centra particularmente en la figura de un compañero que se llama Luis Ding, que fue procesado, que fue detenido en este gran proceso de los llamados mártires de Chicago, y es un compañero que fue condenado a la horca y el día antes de ser ejecutado decide suicidarse con explosivos dentro de la cárcel. Eso pasó, digamos, ese fue lo hecho. Después la historia se encargó de ocultarlo, de mezclarlo, de disfrazarlo, de difamarlo, de cambiarlo, los discursos. Y este libro es un rescate vívido de esa memoria, un rescate de sus propias palabras. Hay cartas, hay documentación, está la declaración íntegra que el compañero sacó, una autobiografía que él mismo escribió, un poco buscando sacar del olvido la historia de él y buscando también entrar a la historia del 1 de mayo desde una perspectiva distinta, desde una perspectiva insurrecta, informal, anárquica, lejos del sindicalismo, más ligado a los grupos de acción, más ligado a las distintas corrientes, un poco a eso en torno. Eso fue esta presentación, vino harta gente, estuvo súper bonita y todo bien.